Sección 27 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Beauchamp. La audacia de esta tentativa de robo hecha en casa del Conde de Montecristo mantuvo durante 15 días las conversaciones de medio París. Y como el moribundo había firmado una declaración en la que señalaba a Benedetto como su asesino, la policía se encargó de la persecución del matador y envió en su busca todos sus agentes. El cuchillo de Caderousse, la linterna sorda, el manojo de llaves y los vestidos, menos el chaleco que no se pudo encontrar, fueron depositados en la escribanía y el cadáver se transportó a la morgue. El conde decía a todos que esta aventura había pasado durante su permanencia en su casa de campo de Onteuil y que solamente sabía lo que le había contado el abate Busoni, que aquella noche, por una feliz casualidad, le había pedido permiso para pasarla en su casa, examinando varios libros raros que tenía en su biblioteca. Bertuccio solo palidecía cuando se nombraba en su presencia a Benedetto, pero nadie tenía motivo para sospechar de la palidez de Bertuccio. Millefort, llamado para hacer constar la existencia del crimen, se había incoado del negocio y proseguía la formación de la sumaría, con aquel ardor apasionado que ponía en todas las causas criminales donde había sido llamado a tomar la palabra. Habían pasado ya 3 semanas sin que las diligencias más activas produjesen resultado, y se empezaba ya a olvidar la tentativa de robo y el asesinato del ladrón por su cómplice para ocuparse del próximo matrimonio de la señorita Danglars con el conde Andrea Cavalcanti. Este matrimonio estaba casi publicado, y el joven era recibido en casa del banquero como su futuro yerno. Se había escrito al señor Cavalcanti padre, que contestó aprobando este matrimonio y diciendo lo mucho que sentía que su servicio le impidiese ausentarse de Parma, por lo que se vería precisado a privarse del placer de presenciarlo, y al mismo tiempo declaraba estar pronto a entregar el capital de los 150.000 francos de renta. Se había convenido ya en que los 3 millones se colocasen en casa del señor Danglars, el que los haría producir. Varias personas procuraron infundir sospechas al joven sobre la sólida posición de su futuro suegro, que había sufrido en la bolsa pérdidas de consideración. Pero con un desinterés y confianza sublimes, despreció los avisos, teniendo la delicadeza de no decir una palabra sobre lo que le decían al varón. De modo que el señor Danglars adoraba al conde Andrea Cavalcanti. No le sucedía lo mismo a la señorita Eugenia Danglars. En su odio instintivo contra el matrimonio, había acogido a Andrea como un medio para alejar a Morcerf. Y ahora que Andrea se formalizaba, sentía hacia él una repugnancia que le era imposible disimular. Puede ser que lo advirtiera el varón, pero no pudiendo atribuirlo más que a un capricho, se hizo el desentendido. Entretanto, la dilación pedida por Beauchamp había tomado casi a su término. Morcerf, por su parte, había podido apreciar el verdadero mérito de los consejos de Montecristo y recordaba que tenía razón al decirle que dejase venir las cosas por sí mismas, pues bien claro se vio después que nadie había achacado la nota al general y nadie había reconocido en el oficial que entregó el castillo de Janina al noble conde que se sentaba en la cámara de los pares. Alberto no por esto se creía menos insultado porque la intención de la ofensa existía ciertamente en las pocas líneas que habían herido su honor. Por otra parte, el modo con que Beauchamp había terminado su conferencia había dejado un recuerdo muy amargo en su corazón y se complacía en recordar la idea de un duelo en el que pensaba, si Beauchamp consentía, ocultar la verdadera causa aún a sus mismos testigos. No se había vuelto a ver a Beauchamp desde el día de la visita que le hizo Alberto, y a cuantos preguntaban por él, les respondían que estaba ausente por causa de un viaje de pocos días. ¿A dónde había ido? Nadie lo sabía. Una mañana, Alberto vio entrar a su ayuda de cámara anunciándole a Beauchamp. Alberto, medio dormido, se frotó los ojos, dio orden para que introdujesen a Beauchamp en el salón del piso bajo, rogándole esperase un momento. Vistióse de prisa y bajó. Estaba paseando de un extremo a otro del salón, pero al ver a Alberto se detuvo. «El paso que dais presentándoos en mi casa, sin esperar a que hubiese ido a la vuestra como me proponía hacerlo hoy, me parece de buen agüero», dijo Alberto. «Veamos, decidme pronto. Debo alargaros la mano diciéndoos, Beauchamp, confesad vuestra falta y conservadme un amigo, o debo preguntaros cuáles son las armas que habéis escogido». «Alberto», respondió Beauchamp con una tristeza que llenó de asombro al joven. «Antes de hablar, tomemos asiento. Y preparaos a escucharme». «A mí me parece lo contrario, caballero. Antes de sentarnos, ¿no debéis responderme?» «Alberto», dijo el periodista, «hay circunstancias en que la dificultad consiste cabalmente en la respuesta». «Yo os haré que sea fácil, caballero, repitiéndoos la pregunta. ¿Queréis retractaros, sí o no?» «Morcerf, no puede uno contentarse con responder sí o no a las preguntas que interesan al honor, la posición social y la vida de un hombre, como el señor teniente general de Morcerf, par de Francia». «¿Qué se hace, pues, entonces?» «Se hace lo que yo he hecho, Alberto. Se dice, el dinero, el tiempo y la fatiga son nada cuando se trata de la reputación e intereses de toda una familia. Se dice también, es necesario, más que probabilidades, certezas para aceptar un duelo a muerte con un amigo. Se dice, si cruzo la espada o disparo una pistola sobre un hombre, a quien durante 3 años he apretado la mano como a un amigo, es preciso al menos que sepa por qué lo hago, para poder llegar al campo con el corazón en reposo y aquella tranquilidad de conciencia de que el hombre necesita cuando su brazo debe salvar su vida». y bien», preguntó Morcerf, «¿qué quiere decir todo eso?» «Eso quiere decir que acabo de llegar de Janina». «¿De Janina, vos?» «Sí, yo». «¡Imposible!» «Mi querido Alberto, he aquí mi pasaporte y sus refrendaciones. Génova, Milán, Venecia, Trieste, Delvino, Janina. ¿Dais crédito a la policía de una república, de un reino y de un imperio?» Alberto arrojó con admiración sus miradas sobre el pasaporte y las levantó con asombro para ver a Beauchamp. «¿Habéis estado en Janina?» dijo. «Alberto, si tan solo nos hubiesen ligado relaciones sencillas y hubierais sido un extranjero, un desconocido, un simple lord como aquel inglés que vino a exigirme una satisfacción hace 3 o 4 meses y a quien maté por desembarazarme de él, no me hubiese tomado, como conocéis, semejante trabajo. Pero he creído que os debía esta prueba de consideración. He empleado 8 días en ir, 8 en volver. Además, 4 de cuarentena y 48 horas que he permanecido en Janina, los que forman bien mis 3 semanas. Acabo de llegar esta noche y heme aquí». Dios mío, cuántos circunloquios, Beauchamp! ¿Y cuánto tardáis en decirme lo que espero de vos?» «Es que, en verdad, Alberto...» «Diría que titubeáis». «Sí, temo». «¿Teméis confesar que vuestro corresponsal os había engañado?» «¡Oh! No tengáis amor propio, Beauchamp. Confesadlo. Nadie puede dudar de vuestro valor». «Oh, no es eso», dijo el periodista. «Al contrario». Alberto palideció espantosamente. Procuró hablar, pero la palabra expiró en sus labios. «Amigo mío», dijo Beauchamp con el tono más afectuoso, «creed que me consideraría dichoso si pudiera presentaros mis excusas, y que lo haría de todo corazón. Pero, por desgracia vuestra... ¿Pero qué?» «La nota tenía razón, amigo mío». «¿Cómo? ¿Ese oficial francés?» «Sí». «¿Ese Fernando?» «Sí». «¿Ese traidor que entregó los castillos del hombre a cuyo servicio estaba?» «Perdonadme si os digo lo mismo que vos decís, amigo mío, y tened valor para escuchar mis palabras. Ese hombre es vuestro padre». Alberto, fuera de sí, hizo un movimiento furioso para lanzarse sobre Beauchamp, pero éste le contuvo, más con su dulce mirada que con la mano que extendió hacia él. «Tomad, amigo mío», dijo. «Ved ahí la prueba». Y le entregó un papel que había sacado de su bolsillo. Alberto lo abrió temblando. Era una declaración de 4 habitantes de los más notables de Llanina, afirmando que el coronel Fernando Mondego, coronel instructor al servicio del visir Alí Tebelín, había entregado el castillo de Llanina después de haber recibido 2.000 bolsas. Estaban legalizadas las firmas por el cónsul. Alberto bamboleó y cayó sobre un sillón. No quedaba ya ninguna duda esta vez, porque el apellido de su familia estaba escrito con todas sus letras. De modo que, pasado un momento de doloroso silencio, su corazón se oprimió, las venas de su cuello se hincharon extraordinariamente y un torrente de lágrimas se escapó de sus ojos. Beauchamp, que había contemplado con profunda compasión al joven, cediendo al parasismo del dolor, se acercó a él. «Alberto», le dijo, «¿me comprendéis ahora? ¿No es verdad? He querido verlo todo y juzgar por mí mismo, esperando que la explicación sería favorable a vuestro padre y que yo podría hacerle justicia. Pero, por el contrario, todos los que me han informado aseguran que ese oficial instructor, ese Fernando Mondego, elevado por Alí Bajá a título de general gobernador, es el mismo que hoy se llama el conde Fernando de Morcef. Entonces he corrido a vos, acordándome que hace 3 años me dispensasteis el honor de llamarme vuestro amigo». Alberto, hundido siempre en el sillón, abrumado por el dolor, la vergüenza y la rabia que desgarraban su corazón, ocultaba sus ojos con las manos como si quisiese impedir que penetrase hasta ellos la claridad del día. «He corrido a vos», continuó Beauchamp, «para deciros, Alberto, las faltas de nuestros padres en estos tiempos de acción y reacción no pueden llegar hasta sus hijos. Amigo mío, son pocos los que han atravesado la revolución, en medio de la cual hemos nacido, que no hayan visto manchados de lodo o sangre su uniforme de soldado o su toga de magistrado. Alberto, nadie en el mundo, en tanto sea yo el único poseedor de todas las pruebas, mientras permanezca oculto vuestro secreto en el fondo de mi corazón, puede forzarme a un combate, que estoy seguro que vuestra conciencia os echaría en cara como un crimen. Pero vengo a ofreceros lo que no podéis ya exigir de mí. ¿Queréis que desaparezcan estas pruebas, estas revelaciones, estas declaraciones que yo solo poseo? ¿Este espantoso secreto queréis que quede sepultado entre los dos? Confiad en mi palabra de honor. Jamás saldrá de mis labios. Decid, Alberto, ¿lo queréis? Decid, ¿lo queréis, amigo mío?» Alberto se lanzó al cuello de Beauchamp. «¡Ah, noble corazón!», exclamó. «Tomad», dijo Beauchamp, presentando los papeles a Alberto. Este los tomó con mano convulsiva. Los apretó. Los iba a romper, pero temiendo que el viento se llevase la más pequeña partícula y ésta viniese un día a darle en la frente, se fue a la bujía que ardía para encender los cigarros y quemó hasta el último fragmento. «¡Querido amigo! ¡Excelente amigo!», exclamaba Alberto mientras ardían sus papeles. «Olvidad todo esto como un funesto sueño», dijo Beauchamp. «Que todo esto desaparezca de nuestra imaginación como estas últimas espitas que corren sobre el papel ennegrecido, que se desvanezca como el último humo que se desprende de estas mudas cenizas». «¡Sí, sí!», dijo Alberto, «y que no quede más que la eterna amistad que consagro a mi Salvador, y que mis ojos transmitirán a los vuestros amistad que me hará acordar siempre que os debo la sangre de mis venas, mi vida y el honor de mi nombre. ¡Oh, Beauchamp! Os aseguro que si semejante cosa se hubiese sabido, me hubiera hecho saltar los sesos de un tiro. Pero no, pobre madre mía, no hubiese querido mataros con el mismo golpe. Hubiera abandonado mi querida patria». «Querido Alberto», dijo Beauchamp. Pero disipóse bien pronto en el joven esta alegría inopinada, y por decirlo así, ficticia, para volver a caer más profundamente en la tristeza. «¿Y bien?», dijo Beauchamp. «¿Qué hay más aún?» «¡Ay!», respondió Alberto, «una cosa que ha destrozado mi corazón. Escuchadme, Beauchamp. No se puede arrojar del alma en un segundo aquella confianza, aquel orgullo que inspira a un hijo el nombre sin mancha de su padre. ¡Ay, Beauchamp, Beauchamp! ¿Cómo me acercaré yo ahora al mío? ¿Retiraré mi frente cuando acerque a ella sus labios? ¿Y mi mano dónde apoyará la suya? Creedme, soy el más desgraciado de los hombres. ¡Ay, mi madre, mi pobre madre! Dijo Alberto, fijando sus ojos llenos de lágrimas en el retrato de su madre. —Si habéis sabido esto, ¿cuánto habéis debido sufrir? —Vamos —dijo Beauchamp, cogiéndole ambas manos—. Valor, amigo mío. —¿Pero de quién procede esa primer nota inserta en vuestro periódico? —dijo Alberto—. Hay en todo esto un odio desconocido, un enemigo invisible. —¿Y bien? —dijo Beauchamp—. Por eso debéis tener más valor que dio Alberto. Y haced de modo que desaparezcan de vuestra cara todas las señales de emoción. Llevad este dolor oculto en vuestro corazón como lleva en su seno la negra nube, la desolación y el estrago. Y así como su secreto fatal solo se conoce cuando la tempestad estalla, reservad vuestras fuerzas, amigo mío, para cuando oigáis de cerca los bramidos del huracán. —¡Oh! ¿Y habéis pensado que no hemos concluido aún? —dijo Alberto espantado. —Yo nada creo, amigo mío. Pero, al fin, todo es posible. A propósito... —¿Qué? —preguntó Alberto, viendo que Beauchamp titubeaba. —¿Seguís en la idea de casaros con la señorita de Danglars? —¿Con qué objeto me hacéis esa pregunta en este momento, Beauchamp? —Porque estoy creyendo que la consumación de ese matrimonio tiene relación con el objeto que nos ocupa en este instante. —¿Cómo? —dijo Alberto, cuya frente se inflamó. —¿Creéis que el señor Danglars...? Os he preguntado solamente a qué altura se hallaba vuestro proyecto de matrimonio. ¡Qué diablos! No veáis en mis palabras más que lo que quieren decir, y no las deis un sentido que no tienen. —¡No! —dijo Alberto—. ¡Mi matrimonio se ha deshecho! —Bien —dijo pensativo Beauchamp. Después, viendo que el joven iba a hundirse de nuevo bajo el peso de su melancolía, le dijo: —Alberto, si queréis creerme... Vamos a dar un paseo al bosque de Bolonia, en cabriolé o a caballo, y os distraerá. Almorzaremos juntos en cualquier parte y os marcharéis después a vuestros asuntos y yo a los míos. —¡De buena gana! —dijo Alberto—. —Pero salgamos a pie. Me parece que el cansancio me probará bien. —Bueno —respondió Beauchamp. Y los dos amigos salieron a pie siguiendo el boulevard. Cuando llegaron a la Madalena... —Puesto que estamos en camino —dijo Beauchamp—. Vamos a ver un momento a Montecristo, que seguramente nos dará un motivo de distracción. Porque es un hombre admirable para robar la melancolía, y jamás pregunta. Y según mi modo de pensar, las personas que jamás preguntan son las que con más habilidad consuelan. —¡Como queráis! —respondió Alberto—. ¡Vamos a su casa, pues! ¡Ya sabéis que le amo! Fin de la sección 27.